La última vez que estuve aquí, no sé cuántos habrán estado, pero hablamos acerca del futuro, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Hablamos de cómo Dios nos ve, cómo Dios nos habla desde lo que nos creó. Y usamos el ejemplo de Gedeón. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Que Dios le hablaba desde el punto de vista de Dios hacia Gedeón, no de lo que la realidad de Gedeón, sino llegó a decirle que Gedeón se estaba escondiendo, era un debilucho, un cobarde, y se estaba escondiendo. Y Dios llegó a decirle: tú eres un victorioso, tú eres mi guerrero, tú eres mi príncipe, tú vas a ser el liberador de mi pueblo. Dios nos habla desde ese punto. Pero he estado pensando y he sentido en mi corazón de que de nada sirve todo esto si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad primero. O sea, podrán llamarnos como sea y va a estar padre, pero de nada sirve si no cambiamos nuestra mentalidad. ¿A cuántas de chiquitas sus papás les decían princesas? A nadie les decían princesas. O mi reina, o lo que sea. ¿Cuántas día a día se sienten como unas princesas? O hay días como que, ay, como que hoy no soy tan princesa. Cenicientas. No son cenicientas después de que se casa con el príncipe. ¿Cuántas se han casado con un príncipe? Ahí está, bien. De nada sirve que Dios nos hable como le habló a Gedeón. De nada sirve que Dios nos hable de acuerdo a lo que nos hizo, como Él nos ve, como sus princesas, como sus príncipes, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad. Si nosotros no nos empezamos por creernos lo que Dios dice de nosotros. ¿A cuántos de ustedes aquí Dios les ha dicho algo que les ha costado creerse? Digo que Dios me dijo eso, pero no sé. No. El secreto es cambiar la mentalidad. Y vamos a leer Romanos 8:29. Y el título de hoy le puse El futuro hoy, como continuación de la vez pasada, El futuro hoy. Y Romanos 8:29, en la versión del Mensaje, que me encanta y estoy esperando mucho y orando de que Dios la traduzca. Bueno, haga que alguien la traduzca al español, a mi padre. Pero dice, o no sé si ya exista, no sé. Dice: Dios sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Él decidió desde afuera moldear las vidas de aquellos que lo aman, siguiendo la misma línea que la vida de su hijo. El hijo tiene la primer posición, la línea de la humanidad a la que Él restauró. O sea, el Hijo es el ejemplo de la humanidad a la que Él restauró. Nosotros vemos la forma original y la forma que Dios pretendía darnos a nosotros reflejada en Jesús. Después que Dios tomó la decisión de cómo deberían ser sus hijos, Él continuó llamándolos por su nombre. Una vez que Dios vio que Jesús tenía que ser el máximo ejemplo para nosotros y que nos hizo como a Jesús, lo que siguió es que nos llamó por nuestro nombre. Dios conoce el nombre de cada uno de ustedes. Y luego, igual, 8:29 dice, 8:29 y 30 lo estoy leyendo, dice: y después de que nos llamó por nombre, nos dejó como la base sólida con Él mismo. Nos hizo una base sólida junto con Él. Y luego, después de que nos estableció, Él se quedó con nosotros hasta el final, completando de manera gloriosa lo que empezó en nosotros. Si lo desglosamos el versículo, el 29 y el 30, de acuerdo a la versión del mensaje, Dios nos formó, pero el ejemplo para que nos formó era Jesús. Una vez que nos formó de acuerdo a Jesús, que Jesús fue el máximo ejemplo para nosotros, comenzó a llamarnos por nuestro nombre. Nos dio una identidad, nos dio un propósito, nos dio un destino. Después de que nos llamó por nuestro nombre, nos estableció como una base sólida. A cada uno de nosotros somos una base sólida. Y no conforme con eso, se quedó con nosotros para terminar lo que empezó, para asegurarse de que cumplamos nuestro propósito, de que cumplamos con el futuro que Él diseñó para nosotros. Pero la cosa es, ok, ya sabemos lo que Dios hizo. Y ahora, ¿a nosotros qué nos toca? Nos tenemos que creer eso, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y no se trata de creer en Dios o no creer en Dios, de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, de ser religiosos o no religiosos, de que qué flojera la religión y qué aburrido, no. Se trata de creer lo que somos. La religión es una cosa barata que no sirve para nada. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Y tenemos que empezar en nuestra cabeza a entender que no podemos seguir viviendo en el pasado. Si queremos que el futuro sea hoy, no podemos seguir viviendo en el pasado. No podemos seguir pensando en el pasado. No podemos seguir pensando en lo que dijimos, o en lo que pensamos, o en lo que sentimos, o en lo que hicimos, o en lo que no dijimos, o en lo que no hicimos. No podemos seguir anclados al pasado. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón se hubiera quedado anclado a su realidad, a su pasado? ¿Quiénes querían quedarse anclados a su pasado cuando lo sacaron de Egipto? Los mismos israelitas. No, estaba mejor en Egipto. Teníamos carnita y teníamos cebollas, teníamos papitas. Aquí no tenemos nada, tenemos un mugre pollo que cae todas las noches para alimentarnos. Y un pan que también cae, ya nos aburrimos, no tenemos ni agua. ¿Quiénes seguían pensando en el pasado? ¿Quiénes seguían pensando que no eran nadie y no eran nada cuando Moisés los manda a espiar la tierra prometida? Tenemos que cambiar nuestro chip. No podemos seguir pensando en lo que hicimos o no hicimos, dijimos o no dijimos. Y me viene a la cabeza un ejemplo que luego mi papá me dice, decimos que tú tenías 15 años, decías que querías tener hijos a los 22 y así, y shalala. Las temporadas cambian. Los motivos son distintos. Las razones de ser cambian. No podemos seguir pensando que hace 15 años dijimos que Villa Victoria iba a tener 30,000 congregantes. Y llegar y reprocharnos a todos. Es que dijimos que en el 1999 que íbamos a tener 30,000 congregantes. Ya no vemos claro, pues no. La realidad es distinta. ¿Qué hicimos o qué no hicimos? ¿Qué actuamos o qué no actuamos? Añorar viejas glorias no nos ayudará a caminar hacia el futuro. Es que me acuerdo cuando hicimos un evento evangelístico en el Zócalo y hicimos una marcha y llenamos 20 estadios. Y esas épocas mozas, buenas, cuando todos amábamos a Dios. No podemos añorar las glorias pasadas. No nos ayudarán a caminar hacia el futuro. Lo único que harán es que tengamos una expectativa falsa construida con piezas del pasado que acabarán haciendo que solamente miremos al pasado. Es que cuando era joven comía 50 tacos y no engordaba. Ahora como 3 y ya me dio gastritis. Es que antes me dormía hasta las 3 de la mañana y me despertaba a las 7 súper renovado. Ahora ya no puedo pasar de las 9 porque si no, no me despierto hasta las 10 del otro día. Es que antes iba a la secundaria y estudiaba 2 horas antes de un examen y sacaba 10. Ahora que voy a hacer una maestría, llevo 3 semanas estudiando y no se me pega nada. Es que antes cantaba una canción a Dios y ya venía y lo sentía, y ahora ya ni siquiera, porque me lea todos los 66 libros de la Biblia, Dios viene y me habla. No podemos añorar querer un futuro añorando el pasado. Porque construimos con bases falsas, con cosas que ya no son. Construimos con aire, con nubes. O nos frustramos. ¿Cuántos nos han frustrado por algo que antes les salía y ahora ya no les sale? Que antes hacían bien y ahora ya no hacen bien. Que antes funcionaba y ahora ya no les funciona. ¿Cuántos añoran cuando había tranvías en la Ciudad de México? ¿Cuántos añoran cuando no había tráfico en la ciudad? Se vale añorar, claro, pero no se vale querer construir desde eso. ¿Se vale añorar cuando tu mamá te hacía una sopita rica cuando te enfermabas? Sí, porque es lo que te formó, es lo que te hizo. Pero no puedes decir, si mamá no me hace mi sopa, entonces no sirve nadie para nada, porque mi futuro solo depende de la sopa de mi mamá. Y no me voy a curar si mi mamá no me hace la sopa. Si antes eras un súper evangelista y hablabas con todos, y en lugar de buscar a Dios y decir, Dios, dame una nueva estrategia, dame una nueva forma de poder hablar de ti a la gente, te quedas con el... Yo antes salía a la calle y automáticamente se convertía en 50. Construyes con aire, construyes con algo que ya no existe, con algo que ya no es. O te frustras, y hay gente hoy en día en las iglesias frustrada por las añoranzas del pasado. ¿Se vale honrar el pasado? Sí, claro. Pero no se vale añorar el pasado. No se vale añorar cuando una iglesia tenía 7 cultos en un domingo y todo era alegría, y ahora a lo mucho tienes uno. Se vale honrar lo que hicieron los pastores antiguos, se vale hacer lo que hicieron los líderes de antes, porque sobre eso construyes. Pero no se vale querer replicar lo que ellos hicieron, porque ya no va a funcionar aquí. Tu pasado no funciona en el presente y mucho menos para el futuro. No podremos construir un futuro sólido para nuestras vidas si no tenemos la estructura para soportarlo. Y la estructura para un futuro sólido son los valores del reino y la cultura del reino. No hay futuro sin valores, no hay futuro sin cultura. El futuro de una nación está en sus valores, en su cultura. El futuro de una iglesia está en sus valores, en su cultura. El futuro de una persona, de un individuo, está en sus valores y en su cultura. Necesitamos estructuras que soporten cualquier área de nuestra vida que busquemos mejorar. Para todo tiene que haber una estructura. Queremos mejorar nuestro físico, tiene que haber una estructura. Estoy intentando hacer dieta, yo ahorita, hoy en día, y mi estructura es entonces rodearme de un gimnasio, rodearme de comida saludable, de no pasar enfrente del puesto de suadero, de no pasar afuera del Kentucky. Tienes que generar una estructura. Y quien ya lo ha logrado sabe que costó, que costó mucho. O sea, Benjamín es un crack porque generó una estructura alrededor de lo que él es. Y puede cualquiera acercarse y pedirle consejos de nutrición y se los va a dar. Si cobra, ya es otra cosa. Porque formó una estructura alrededor, así que me vale que desayunen hot cakes. Yo no voy a desayunar hot cakes, yo voy a hacer huevito. Con frijoles. Y tan tan. Quiero ser súper estudioso y leer y aprender. ¿Qué estructura tienes que rodear? ¿Tienes que rodear de videojuegos o tienes que rodear de libros? ¿Tienes que rodear de gente que le guste estudiar o de gente que le guste ir al fútbol? ¿Qué estructura quieres? ¿Quieres que tus hijos vayan a la universidad porque tú no pudiste ir? ¿Qué estructura estás formando alrededor de ellos? ¿Qué hábitos les estás enseñando? ¿Quieres que...? Porque aparte, el futuro no es para nosotros. El futuro es para la próxima generación. Jesús, todo lo que vino a ser en la tierra no fue para esos 3 años y ya. Fue para el futuro. Fue para nosotros. 2000 y tantos años después. ¿Qué estructura necesitamos? ¿Quieres un negocio? ¿Qué estructura tienes que formar? ¿Con quién te tienes que rodear? Con gente que sepa de negocios. Tienes que rodearte de contadores, tienes que rodearte de libros que te enseñen a hacer negocios. Tienes que tener una estructura, porque si no, al rato sacaste de la caja 50 pesos, luego 100 pesos, luego 1000 pesos, luego fuiste a desayunar y luego fuiste a cenar y se te acabó el negocio. Y muchos negocios fracasan porque no tienen una estructura. ¿Quieres un novio? ¿Quieres una novia? ¿Quieres un esposo? ¿Quieres una esposa? Necesitas una estructura. Necesitas poder pensar cuánto dinero tienes que apartar para poder invitarla a salir o invitarlo a salir, cuánto necesitas para pensar si me voy a casar, si no me voy a casar, rodearte de gente de la que seas, que le rindas cuentas, así como que no, hoy pasó esto, hoy no pasó esto, hoy sí pasó esto. Tienes que generar una estructura donde el reino de los cielos se manifieste para todo. Para los negocios, para la escuela, para la vida, para todo. No podremos construir un futuro si no entendemos cuán bueno es Dios, o cuánto nos gozamos en su salvación, o que respondemos a su gracia, o que somos parte de una familia en Cristo, o etcétera, etcétera, etcétera. Son valores esenciales, son valores nucleares. ¿Quieres tener una vida próspera y llena? Haz una estructura que incite a que Dios se manifieste. ¿Qué tuvo que crear el pueblo de Israel para que Dios se manifestara? Una estructura donde estuviera el templo en el centro y unos adoradores alrededor y gente que administra alrededor y shalala, shalala, shalala. Y entonces Dios llegaba. ¿Qué necesitaba la iglesia antigua para existir? Estaban los apóstoles en el centro y ellos administraban lo que el pueblo les traía. Y luego no podían, entonces buscaron que hubiera ancianos, que hubiera diáconos y shalala. Y se fue creando una estructura que hacía que la presencia de Dios se fuera manifiesta. Sin una cultura que sustente nuestro futuro, este no podrá sostenerse por mucho tiempo. No solo estoy hablando de la iglesia. En nuestras vidas, si no generamos una cultura que sustente lo que Dios ha dicho que estamos llamados a hacer, solo seremos llamaradas de petate. Y wow, sí llegó y sirvió y estaba con los niños y luego con los jóvenes y luego con no sé quién y luego desapareció. Porque no generó una cultura, una estructura, uno estuvo dispuesto a formar parte de una estructura, de una cultura. Que eso es lo que hace que la presencia de Dios se refleje en nuestras vidas. El futuro es muy prometedor. Es demasiado prometedor como el futuro de Gedeón. Si estamos parados correctamente, si estamos estructurados firmemente. ¿Será extremadamente prometedora la estructura de la Torre Latino? ¿Cuántos terremotos no han subsistido? ¿Un edificio deberá tener una estructura verdaderamente sólida y bien hecha? Si los edificios la tienen, ¿por qué los humanos no? Pensamos que solo con estar sanos y ya, la hicimos. Necesitamos estructuras internas y externas. una estructura que nos ayude a sostenernos en lo que queremos ser, en lo que queremos lograr, en lo que queremos alcanzar. Y no solo de Dios, sino de toda nuestra vida. Personal, familiar, laboral, intelectual. Al final todo acaba incitando a Dios a reposar en nuestra estructura. Ahora, hay listas donde, o sea, la forma correcta de hacer nuestra vida, de formar una estructura, es Dios en el primer lugar, nosotros y nuestra familia en el segundo, el ministerio en el tercero, la labor en el cuarto, así, shalala, shalala, shalala. Y esa es la forma en la que deberíamos de trabajar. Pero si te pones a pensarlo, cuando pones a Dios en el número uno de tu lista solo se vuelve de un solo número. Tu lista solo es de Dios y ya. Porque todo está en Dios. La Biblia lo dice. Todo fue creado por medio de Él, para Él y en Él. Entonces, podemos hacer nuestra lista de cómo debe de funcionar y va a funcionar. Pero cuando te das cuenta de que Dios es tu número uno, empiezas a tratar a tu esposo, a tu esposa, como tratas a Dios. Empiezas a trabajar como trabajas, si trabajaras para Dios. Empiezas a enseñar como si enseñaras para Dios. Empiezas a hacer deporte como si hicieras deporte para Dios. Empiezas a ver películas como si vieras película para Dios. Si eres cineasta, empiezas a hacer cine como si lo hicieras para Dios. Si eres administrador, empiezas a administrar las cosas como si lo hicieras para Dios. Si eres deportista, empiezas a hacer deporte. Si eres doctor, pues empiezas a curar. Porque todo lo haces para tu número uno en la lista. No importa todo lo que quieras agregar a esa lista, siempre estará influenciada por el número uno. Por Dios, porque formaste esa estructura. Al nosotros, al poner a Dios en el número uno y dejar que trabaje nuestra vida, Él entra y ve los deseos más profundos de nuestro corazón. Las cosas con las que soñamos para el futuro. Al dejar a Dios en el número uno, Él entra a nuestra vida, escudriña nuestro corazón y ve nuestros sueños. Las cosas con las que soñamos para el futuro. Soñamos con una familia, soñamos con un carro, soñamos con una iglesia más grande, soñamos con un país mejor, soñamos con un mundo saludable, yo qué sé. Soñamos con comprarnos unos tenis, se vale. Dios entra, escudriña nuestro corazón, ve nuestros sueños y los cumple. No importa qué tan chiquito o insignificante sea ese sueño. No importa. Él lo cumple. Él le importa nuestros sueños. Todo. Dios, es que mi sueño es ir a Puyol, el mejor restaurante de México, con el mejor chef mexicano que ha ganado premios y no sé qué. Ese es mi sueño. Quiero ir ahí con mi familia o yo qué sé. Dios entra, escudriña el corazón y cumple, no importa. Porque a Él le importan nuestros sueños. Porque hay algo, al momento de que Dios cumple nuestros sueños, hay algo que se afirma en nosotros y decir, wow, yo valgo algo, yo tengo identidad para alguien, yo tengo valor para alguien. Y a Dios, más allá que tu alabanza, más allá que leas todos los libros de la Biblia, lo que le importa es hacerte entender que eres valioso para Él. Hacerte entender que tú, que Él te ha dado la identidad de su, de ser hijo de Dios. Que puedes soñar con ir a Marte. Dice, wow, me gusta tu sueño. ¿Cuándo hablamos a la NASA? ¿Cuándo vamos a comprar libros a Gandhi que hablen de astronomía? Hay algo en ese acto de cumplir sueños que afirma nuestra identidad en Dios. Cualquier sueño. Es que mi sueño es acabar mi carrera porque nunca la acabé. Dios empieza a trabajar la forma para que se cumpla ese sueño. Es que siempre he querido un mejor trabajo, algo que me pueda dar dinero para poder ayudar a mi mamá que está sola y shalala. Dios empieza a trabajar algo para que se cumpla tu sueño. que yo siempre he querido tener hijos y pues no sé, ni siquiera tengo novio ni novia. Empieza a trabajar algo. Se vale soñar. El secreto para que el futuro sea hoy es que se vale soñar. No podemos no soñar. Alguien que no sueña, Bill Johnson dice que alguien que no sueña es alguien que ya está muerto. Si no sueñas, estás muerto. Eres un zombie. No tienes anhelos, no tienes deseos, no tienes un propósito en la vida, no tienes nada. Si no soñamos, estamos muertos. Y cuando Dios soñó con nosotros, nos soñó vivitos. Dios soñó con cada uno de nosotros. Dios soñó que cumplíamos nuestro potencial. Wow. Wow. Y todos pensamos que es como cumplir mi potencial. Sí, ser dueño de 20 millones de empresas y shalala. No, igual tu potencial era inculcar a tus hijos en el camino de Dios. Wow. Sí. Igual tu potencial era inventar la cura del cáncer. Igual y tu potencial era amar a la gente de aquí. Igual y tu potencial era poner una casa de un asilo para los ancianos que ya no tienen familia o que a su familia no le importan. Dios nos soñó con un potencial. El problema es que a veces nos da flojera o nos olvidamos o es como, pues soy lo que soy y ya. Dios nos soñó con un potencial. ¿Es difícil buscarlo? Sí, claro, porque este mundo se encarga de decirnos, tú estás bien, no te preocupes, aquí, así, en la vida, tú pásala y tan tan. Pero Él nos dice, hey, tú eres mi príncipe, tú eres mi princesa, tú eres mi guerrero, tú eres mi guerrera. Yo te creé con un propósito, yo te soñé. ¿Quieres ver qué tanto me importas? Déjame entrar a tu corazón para que veas todos los sueños que voy a cumplir. Todos los que tú querías, todo lo que habías soñado, yo lo voy a cumplir. Para que veas cuánto me importas. Me vale si nos tardamos 3 años más en llegar a tu propósito, con tal de que sepas que me importas. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Les importan sus hijos? ¿Harían lo que fuera por sus hijos? Hay un pastor que se encarga de enseñar cosas como de llevar una buena vida, una buena familia, una buena todo. Dice que cuando su hija era adolescente, le hizo un berrinche. Le dijo, papá, es que siempre te la vienes en la iglesia, ya no quiero saber nada de la iglesia, no quiero nada. No tienes tiempo para nosotros. Y se peleó muy feo con su hija. Y entonces llegó un domingo, le tocaba predicar, estaba en la iglesia, pero estaba solo él y su esposa. Y su hija se quedó viendo películas en la tele. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Me toca predicar. ¿Y tu hija? En la casa. ¿Y qué haces aquí? Y en ese momento agarró, le dijo al pastor principal, ¿sabe qué? No puedo predicar, mi hija está en la casa. Y se fue a acostar al sillón con su hija, a pasar tiempo con ella, para decirle que ella era más importante que venir a cumplir con su labor. Así igual es Dios. Deja todo por venir y hacernos sentir importantes. Deja. Puede decir, no importa, igual y tenías que cumplir tu llamado en 2020, pero lo que más me importa es hacerte sentir que eres mi hijo, mi hija. Si nos tardamos 2 años, no me importa. Si tengo que cumplir cada uno de tus sueños, no me importa. Tienes 1 millón de sueños, cumpliré 1 millón de sueños para que veas que tanto me importa. Porque me importas más tú que cualquier otra cosa. Wow. Así es Dios. Por eso el futuro es tan importante, cambiar la mentalidad acerca de qué es lo que queremos en el futuro, de cómo nos vemos nosotros, qué es lo que necesitamos. Necesitamos a Dios en nuestra lista número 1. Y si a veces nos sentimos que no le importamos a Dios y que no le importamos al mundo, es como, Dios, soy importante para ti. 1000% que te va a contestar que sí. Si no, te invito unos tacos. O 20 tacos, 30 tacos. No hay error en eso. Para Dios eres demasiado importante. Y tu futuro le importa a Dios. tu descendencia le importa a Dios, tu legado le importa a Dios, tu trascendencia le importa a Dios. Al colocar a Dios como número uno, comenzaremos a construir una cultura alrededor de Él, cumpliendo el deseo principal de Dios: tener comunión con Él. Al poner a Dios en el número uno, generaremos una estructura alrededor de todo lo que queramos hacer que va a girar en torno a Dios. Nuestra educación, nuestras finanzas, nuestra familia, todo va a girar en torno a Dios. No quiere decir que automáticamente vamos a ir del mundo y todo va a girar alrededor de la iglesia. No. Todo va a girar alrededor de Dios, no de la iglesia. Tu vida va a girar alrededor de Dios. Parte de tu vida va a ser tu familia, parte de tu vida va a ser tu educación, parte de tu vida va a ser la iglesia. Porque tú eres la iglesia, no es este edificio. Todo va a girar alrededor de Dios. Y cuando gira alrededor de Dios, vamos a cumplir el máximo sueño que Dios ha tenido para cada uno de nosotros: tener comunión con Él. Es lo único que Dios ha soñado. Por esa razón murió Jesús. Para cumplir el sueño de Dios. Y fíjense, antes en el Antiguo Testamento no existía esa estructura. No podías generar una estructura alrededor de Dios. Generas estructuras alrededor del legalismo, alrededor de normas, de leyes, de estatutos, de preceptos que te acercaban a Dios. Porque vivían bajo la ley. La ley era lo que gobernaba. Pero vino Jesús y lo único que hizo fue: adiós ley, hola gracia. Adiós preceptos, hola Dios. Y todo empezó a girar alrededor de Dios. Del máximo propósito de Dios. Lo único que Dios quería desde el inicio, desde Adán y Eva, era tener comunión con ellos. Dios ya sabía todo. Dios ya sabía que habían comido el fruto prohibido. Y aún así es como que: Adán, Eva, ¿dónde andan? ¿Para qué creen que no sabía? Quiero platicar con ustedes. ¿Quién fue quien se escondió? ¿Qué va a pasar, Dios? Aquí estoy. Estoy todo sucio. No importa, ven, vamos a la mesa. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Papá, merezco que me hagas menor de tus chalanes, más chalanes. Ven, es mi hijo, vamos a una fiesta. Lo único que Dios siempre ha querido es tener comunión con nosotros. Nuestro futuro, nuestro propósito se cumple en Él. ¿Qué anhelamos? ¿Qué atesoramos? Tómate 20 segundos en pensar qué anhelas, qué añoras. Ahorita, así, cierra tus ojos. 20 segundos, piensa qué es lo que más añoras. Y de Dios, esto es lo que más añoro. Lo que más deseo, deseo que mi familia te conozca. Puede ser, para mucha gente es el sueño más grande y es totalmente válido. Deseo tener paz. ¿Cuánta gente hay allá afuera hoy? No sé si alguno de ustedes aquí que lo único que quieren es tener paz. Dios, quiero tener que no preocuparme por conseguir dinero para comer la próxima semana y no tener que vivir al día. Eso es totalmente válido. Quiero que mi familia, todos se lleven bien. Todos te conocen, pero todos se odian en secreto. Dios quiere cumplir ese sueño, porque tu sueño se acerca al futuro. Una vez que entiendes que no tienes que comparar tu pasado con tu presente y que tu pasado no es tu futuro. Tu futuro es lo que Dios dice de ti, como se lo dijo a Creón. pero tenemos que aprender a poner a Dios en nuestro número uno de la lista. Porque uno siempre construye una cultura alrededor de lo que esté en el número uno de su lista. Y si en tu lista hay algo que no es Dios, la cultura que vas a generar va a ser alrededor de eso. Si el número uno está tu trabajo, entonces tu cultura genera alrededor del trabajo. Olvidando a la familia, olvidando a Dios, olvidando la educación, olvidando lo que sea. Si tu número uno está tu familia, vas a olvidar el trabajo, vas a olvidar a Dios, vas a olvidar la educación. Si tu número uno está la educación, o sea, porque pensamos, no, es que tengo que educarme primero, pero Dios está en la iglesia. No, Dios está en la educación. Dios, tú eres mi número uno y por eso voy a tener triple maestría, solo porque tú estás en mi número uno. Es eso. Tenemos el derecho de volvernos como Cristo. Es tu derecho legal volverte como Cristo. Es tu obligación volverte como Cristo. Estamos destinados a ser completamente restaurados a la imagen de Dios en quien fuimos originalmente creados. Y Dios no es un perdedor. Y aquí no hay ni un solo perdedor. Todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Son nuevas criaturas, ¿cierto? ¿Y las nuevas criaturas viven como las viejas criaturas? Tenemos el derecho de volvernos como Cristo, el derecho legal de volvernos como Cristo. Es nuestra obligación parecernos a Dios. Es nuestra obligación cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En Efesios 2:10 dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. ¿Estás entendiendo? Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Él soñó con nosotros y planeó una vida para nosotros. Casi nos descarríamos un poquito. Pasa. Pero planeó ya algo para nosotros. Y Dios está esperando que cumplamos los planes con los que Dios soñó para nosotros. No es casualidad todo lo que estás viviendo, no es casualidad lo que has vivido. Es parte del plan. A veces no es parte del plan, pero todas las cosas trabajan para bien de los que creen en Él, dice la Biblia. Entonces, podrás descarriarte, sí, pero dicen, entonces agarrará esa terracería y subirá y te lo regresará al camino. A Dios no le da miedo equivocarse. A Dios le encanta ocupar los planes del enemigo para sus planes. Entonces, el futuro es hoy. ¿Qué quieren ustedes para su futuro? El futuro es hoy. El futuro no es lo que piensas o lo que viviste. El futuro es hoy. ¿Qué quieren para su futuro? ¿Qué reprogramación de su cerebro tienen que hacer para pensar en el futuro? Es que siempre quise ser bailarina de ballet. Ya tienes 30 años. Muy difícil que lo hagas, pero se vale. Si muy en serio lo quieres. Si no, entonces, sí, es que antes era flaquita y por eso quería ballet. Pues ya. Pero sé que ahora puedo poner una escuela de ballet y contratar a maestras de ballet para que le enseñen a las niñas de ballet. Porque mi pasión es el ballet. Es un nuevo sueño, es un nuevo futuro. Es que siempre quise tener una granja, pero pues ya soy súper atado a la ciudad. Ok, ¿qué opciones hay para que cumplas tu sueño? Y si no, entonces cambia tu sueño y entonces pon una granja en la Ciudad de México. No te quedes con el sueño del pasado.